FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar, cuando desfilan lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá 2 años de la guerra. No hay manera. Recuperámela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. ¿Qué tal? Buenas noches. Y las venas siguen abiertas. Es una invitación constante, por lo menos desde este programa, hacer una revisión de aquello que, por distintas causas, motivos y circunstancias, no quieren ser analizadas. Casi como una forma tangencial que le da ese barniz progre a expresiones que dicen tener una concepción de clase definida por valores, por experiencia o por historia, pero invocan al mismo tiempo hacer una lectura mucho más real, con ese prisma, de que estamos en presencia de una instancia popular, nacional y demás. Es una invitación constante a romper con cierta hegemonía de un pensamiento que es único con sus variantes. Y en el día de hoy lo que vamos a compartir con ustedes, y será, ojalá que podamos sostenerlo en este año, en muchas otras ocasiones, ese modelo que hace a la matriz, que nos permite, en términos objetivos y reales, sostener y más que denunciar, exponer y analizar, que las venas siguen abiertas, que el Potosí de antaño, aquel que fue saqueado por los colonizadores en nombre del desarrollo y la evangelización, tiene hoy en América Latina, salvo honrosísimas excepciones que luchan verdaderamente y con contradicciones, pero luchan bajo un programa y una idea en donde las confusiones no hacen a la perversión, sino que hacen las confusiones a un desarrollo histórico de las fuerzas en cuanto a correlación, que busca impactar contra el verdadero poder concentrado, sin establecer lazos de amistad ni dándole a éste todas las ventajas comparativas que siempre ha tenido y tendrá. Y las venas abiertas de América Latina siguen porque se derrama sangre, porque hay muertos sociales, porque hay alianzas estratégicas, y voy a utilizar esta frase antes de hablar de complicidades, porque si no, algunos podrán decir desde la propaganda panfletaria aceptada en nombre de lo nacional y popular, que no comprendemos de qué trata este modelo. Que no somos conscientes del momento histórico. Pues bien, no he leído hasta aquí algún material para quienes lo proponen. Que la pequeña, mediana o gran burguesía sea la conducción de un proceso semi-revolucionario o revolucionario. Mucho menos en estos tiempos. Y también quiero decir que los aportes encomiables que se han hecho están para ser revisados. Están para ser actualizados. Reconociendo la naturaleza, el origen y la génesis de lo que es la dinámica histórica, que no es otra que la lucha de clases. Entonces, hoy hablaré en este programa del modelo que sí se profundiza y que no hay dudas respecto a la profundización de este modelo, que serviría como disparador a un debate serio, honesto, fervoroso sobre la realidad de la Argentina. Algunos dirán la realidad mundial, pero por cierto, si se impregna todos los días que hay que profundizar, bueno, vamos a hablar de lo que efectivamente todos los días se profundiza. Vamos a contarles a ustedes aquello que sí se profundiza y que tiene una altísima aceptación en todos los medios que construyen el mensaje. Cuando digo todos, estoy hablando de todos, sin excepción. Digo los medios masivos, no los alternativos que siguen buscando y seguirán bregando por la socialización. Pero esto es una empresa, dice un gran economista que tiene costos y beneficios, economista de este sistema, y que se aferra a este modelo. Vamos a entregarles a ustedes hoy una charla telefónica en instantes y una nota que realizamos en horas de la tarde. ¿Qué es el extractivismo? ¿Qué tiene esta palabra? ¿No es una obligación, por lo menos, salir de la palabra y buscar resultados humanos o consecuencias humanas de lo que se llama zonas de sacrificio? Claro que estas noticias no tienen circulación. Sí, en algunos estereotipos que hacen a un valor bien manoseado, extraordinariamente utilizado, que hacia allí vamos para combatir contra aquellos que nos extraen el presente y el futuro. Ese discurso está. Y también está, no se puede ahora porque la correlación de fuerzas no da, pero hemos escuchado a algunos que estamos ahí, que aseguran estar ahí, en el umbral de la correlación de fuerzas, y vuelvo a algo que he explicado en este programa, por lo menos la explicación que quiero dar, sin que esta sea la verdad absoluta, puesto que no existe esta instancia, sino la discusión desde la verdad y desde las convicciones que podemos tener todos. Pero les voy a hablar hoy, y van a escuchar hoy ustedes, cómo la alianza estratégica lleva a la profundización de un modelo que es el más importante que tiene esta proposición del neodesarrollismo. Los estoy invitando a que hagamos una vinculación del neodesarrollismo con las zonas de sacrificio, de las zonas de sacrificio a comunidades que son desplazadas, a muertos sociales, silenciados, a la estructuración jurídica del modelo que preserva entrañablemente la matriz, que no ha sido ni será por estas vías arrasada con lo popular, sino que lo popular se alimenta de fantasías porque la riqueza está en las manos que tienen que estar. Y lo que se busca, que es la riqueza, estará en las manos de aquellos que han forjado la alianza estratégica entre el capital transnacional y los jerarcas gerentes de este sistema, ungidos democráticamente, no lo tengo que olvidar. Son las 19:13 minutos. Charlaremos con ustedes y también con los entrevistados sobre un modelo que se profundiza. Y es importante que usted lo sepa. Ya venimos. Vení patria y mira tus hijos machos cómo se van. Vos pregúntales a dónde irán, que alguien les diga que valen más. Algún día volverán. Vení patria y mira cómo nos vuelve la soledad. Diente de pobre mastica más. Los que se aguantan por vos están amasando su pan. Vení patria y mira qué pan amargo van a sobar. A vos también te convidarán y sos el horno donde lo harán. Leña no va a faltar. Patria, decilo vos, ¿qué es lo que quiere el que te nombró? Dijo la patria y se disculpó. Dordo que empolle nunca se vio, menos si ya comió. Vení patria y habla, ¿cuál de nosotros te faltará? Los orientales que vos criás, hasta en los árboles pelearán, si es que vos los mandás. Vení patria y decí, ¿cuál de nosotros debe morir? Sobran varones y están aquí, listos a pelear y porque sí, si es que vos lo decís. Vení patria y mira, estos son hombres y están acá. Y la mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. Tengo aquí un mapa y ya está conectado Javier Rodríguez Pardo para charlar con nosotros, que es de la Unión de Asambleas Ciudadanas. El mapa es muy interesante. Les puedo mencionar Parque Nacional Calilegua en Jujuy, General Mosconi en Salta, Martínez del Tineo en Salta, Luján de Cuyo en Mendoza, Magdalena, Buenos Aires, Tupungato, Mendoza, Río Colorado, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Loma de la Lata en Neuquén, Valentina Norte, Rural, Neuquén, Comodoro Rivadavia, noroeste de Santa Cruz. Este mapa, lo que me entrega y comparto con ustedes, son los altísimos casos de contaminación del agua por hidrocarburos. E invitarlo a Javier Rodríguez Pardo que charle con nosotros en esta primera parte del programa, es que la UAC hoy representa una resistencia invisibilizada por los grandes medios de comunicación, sin excepción. Circula lo que hacen los compañeros y las compañeras por los medios alternativos. Y una vez más, convocarlo a Javier tiene como objetivo y objeto preguntarle como inicio, y vamos a la presentación, ¿de qué trata esta resistencia? Si la resistencia es contra la exploración y explotación minera a cielo abierto, si los hidrocarburos, por una cuestión de ambientalismo, como algunos los quieren clasificar, o bien es un desafío a un sistema, a una matriz, a un modelo. Presentación y charlamos con él. Las voces dicen, las palabras hablan.

el mismo canal que utilizaban familias de crianceros, gente que cría ganado, para abastecerse de agua y suministrarla a sus animales. Cuando sale la denuncia, se constata todo, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén dicen, bueno, nosotros vamos a aplicar la ley, de ahora en más vamos a aplicar la ley. Pero la ley no es que se sancionó en el mismo momento que se descubrió ese incidente ambiental, sino que ya existía. Entonces, a las claras queda que, bueno, no había un control sobre esa actividad. Allí hablaba Escandillo sobre algo escasamente refrendado hoy, que tiene que ver con el marco jurídico. Se puede hacer todo esto que presentamos en el programa a la distancia, pero buscando a aquellos que tienen la observación en territorio, que pueden hablar de las consecuencias, que pueden hablar de la resistencia, de la socialización, de la rebelión. Ellos lo pueden comentar y nosotros como Radio Alternativa expandirlo. El marco jurídico. Y se lo decía a Escandillo realizando la entrevista. Si sacamos la palabra complicidad y hablamos de alianza estratégica, ¿suena mejor? ¿Suena más potable, mucho más digerible, para que no se señale desde algún aspecto que hablar de complicidad entre los gobiernos tiene algún costado panfletario? Bueno, esta es la segunda parte, hablando del marco jurídico. La Argentina saqueada, hoy, no ayer, hoy, sigue así. Las reglas del juego siguen siendo la misma, se sigue bajo los mismos lemas de garantizar la inversión, y bueno, la inversión se garantiza a costa de todo esto, a costa de darle facilidades, a costa de reducir controles. Además hay otra cuestión, desde el Estado, tanto desde el Estado Nacional como desde las provincias, no se invierte en las dependencias que tienen el control de policía de esta actividad. Entonces, difícil es que se lleve adelante algún tipo de relevamiento. Y después, por ejemplo, cuando se sanciona alguna empresa, hace pocos años se sancionó en el polo petroquímico de Ingeniero White en Bahía Blanca. Yo no recuerdo si había sido Indupa, pero sí recuerdo claramente que era una empresa del polo petroquímico que había descargado mercurio, aguas mercuriadas a la ría de Bahía Blanca. Y fue sancionada, eran $60,000, si no me equivoco, si la memoria no me traiciona. Entonces, para una empresa de tal envergadura que le hagan una multa de ese tipo, a fin de año, cuando cierra el ejercicio contable, no le cambió los números. No es un castigo eso. Y además, el concepto de que se puede resarcir el daño ambiental con dinero también es un principio totalmente equivocado. Una vez que se produce un daño ambiental, el resarcirlo es muy costoso y a veces imposible dejar volver al punto cero. No hay una política de seguimiento de Estado de tratar de frenar todo esta, no solamente el saqueo, sino la devastación del territorio. Y sí, desde la falta de controles, desde la falta de aplicación de la legislación existente, desde esa falta de voluntad, bueno, se crean las condiciones objetivas para que esto suceda, para que las empresas puedan actuar libremente sin sentir que están siendo observadas, que están siendo controladas. Y en este punto es importante, muy importante, el control ciudadano. Bueno, ya vamos a ir a ese tema, pero me voy a detener en lo que fueron los paradigmas de los 90, o el gran paradigma de los 90, que era la llegada de capitales, que fueron siempre golondrinas, para invertir en el país, y el crecimiento del país iba a derivar en una mejor estabilidad para toda la población. Nada de esto ocurrió. Sin embargo, fue bien vendido y efectivamente comprado. yo te estoy escuchando al decir sobre los controles o la falta de aplicación de la legislación. Entonces, para no caer por ahí en una palabra que puede sonar hasta panfletaria, que es nivel de complicidad de los gobiernos, si yo la convierto a esa palabra, con todo el contenido que tiene, en alianzas estratégicas, ¿qué respuesta me das vos? Es que sí, acá no hay que olvidarse que hubo un gobernador en la provincia de Neuquén, como Sovich, Jorge Omar Sovich, que él dijo sin ningún empacho que tenía una alianza estratégica con Repsol YPF. Acá no hay que olvidarse que durante la década del 90, Repsol YPF fue la empresa que marcó el ritmo para la explotación de hidrocarburos en todo el país. Neuquén, que la cuenca neuquina es la más importante del país, bueno, era la más importante del país en los niveles de extracción, porque ahora toda esa importancia se trasladó a lo que es la cuenca del Golfo San Jorge en Santa Cruz y Chubut. Pero cuando Neuquén estaba en su pleno apogeo, la alianza estratégica era algo claro. Por algo se le renovó a YPF, se le prorrogó el contrato que tenía de Loma de la Lata 17 años antes de que venza. Eso es una alianza estratégica bien clara, reconocida. Y sí, eso no... A ver, alianza estratégica es cuando dos sectores se unen para hacer sinergia y ayudarse mutuamente. Ahora es raro que desde el Estado se plantee así abiertamente, ¿no?, una alianza estratégica con el sector privado, que el sector privado, la finalidad que tiene es la ganancia. La finalidad es la ganancia, y la alianza estratégica entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional y estos emprendimientos extractivistas, no hay nada más para agregar. Pero hay tibios y son comprendidos, de verdad. Pues estamos hablando de un saqueo en vigencia. Estamos hablando de zonas de sacrificio de comunidades enteras que son desplazadas. Estamos hablando de muertos sociales. Y el grupo maldito de Clarín no lo toma. Ahora el otro grupo de propaganda oficial tampoco. Hay plena coincidencia que el desarrollo viene por este lado. Y sigue desarrollándose. ¿O escuchó usted en algún medio, en cualquier medio masivo, la resistencia de la Unión de Asambleas Ciudadanas? ¿La escuchó a la noticia? ¿Apareció allá en el algarrobo cuando la represión fue la que sufren las poblaciones golpeadas por el desarrollo de un modelo neocolonial? ¿Cuál es la parte positiva de esto? ¿Qué se destaca? Asignación familiar por hijo. La Argentina trabaja. Se favorece la coyuntura, hay que aplaudirla. Y el sistema es este, que estamos destacando aquí. Se convalida en lo positivo aquello que es absolutamente estructural. Entendió que esta historia construida hoy en Perfiles no tiene ningún carácter panfletario, sino de instalar un debate serio sobre lo que es el sistema en vigencia. ¿Y entonces el impacto social cuál es? Hernán Escandillo estuvo en Salta y ha comentado qué sucede con la comunidad huichí, que para expandir la provisión de gas a provincias como la nuestra, es decir, Buenos Aires, era necesario ampliar los caños. Entonces, ya una comunidad vapuleada, saqueada y destruida, fue nuevamente saqueada, vapuleada y destruida, en nombre del desarrollo. ¿Se enteró en alguna parte? ¿Lo escuchó? Lo que no sale no existe. Y esto también es una forma de construir hegemonía para los que piensan que hay algo positivo. Bueno, el impacto social es este. No viste ninguna foto, seguramente, porque por ahí vivimos en la instancia de la mediatización de todo. Necesitas una foto. Necesitas una foto de verdad de ver a una mamá mostrando a su hijo cómo el impacto ambiental así definido. Ya no es que condiciona la vida, lo mató, necesitas esa foto. O es bueno escuchar y socializar y debatir y discutir. Salvo que quieras vivir en la coyuntura. Pero lo tenés que definir, ¿eh? Me interesa la coyuntura, es mucho más apacible en algún punto. Da mayor cobijo. Impacto social, tercera parte de la nota con Escandizo. El impacto social es, en primer término, desplazamiento de poblaciones que están viviendo hoy en lo que es la boca del pozo o lo que va a ser la boca del pozo. Sí, desplazamiento de poblaciones que están allí que en algún momento tienen que emigrar hacia el centro de la ciudad o hacia las grandes urbes, sí, correcto. Generalmente son poblaciones indígenas y campesinas, son sectores ya vulnerables que ante esta avanzada se encuentran con pocas herramientas. Si bien se dan casos de organización, se dan casos de resistencia, la tendencia general es un desplazamiento, una migración forzada hacia los centros urbanos o una permanencia en el lugar expuestos a la contaminación y a la pérdida de su sustento económico. Ese es uno de los principales que vemos. Después tenemos el cambio de vocación productiva de las zonas. Por ejemplo, una de las provincias que está avanzando en la exploración de hidrocarburos, que todavía no se sabe qué va a pasar, es la provincia de Entre Ríos. Bueno, Entre Ríos tiene una vocación agrícola, tiene una vocación ganadera y tiene el acuífero Guaraní, que es uno de los mayores reservorios de agua dulce que hay acá en la región. Una actividad como es la hidrocarburífera, de avanzar con la contaminación, seguramente va a perjudicar tanto a la agricultura, tanto a la ganadería, tanto al turismo y sobre todo el suministro de agua. Entonces eso también va a generar desplazamientos y empobrecimiento, porque también se pierden puestos de trabajo. Acá siempre cuando se venden estas empresas, estos emprendimientos, se los vende como generación de puestos de trabajo, pero no se toma en cuenta los puestos de trabajo que desaparecen y los costos socioambientales que absorbe el Estado, porque después el impacto en la salud de la población, generalmente todos los tratamientos los absorbe el Estado a través de su servicio, de su sistema de salud pública. Entonces, todos esos costos son externalizados por las empresas. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos cuando lo escuchabas a Javier Rodríguez Pardo decir, bueno, ¿qué es la legislación y la institucionalidad? Bueno, se puede cambiar alguna patente si es que se demuestra que la utilización de esos químicos tiene algún impacto en la salud. Le cambiamos el nombre. Ese cambio de nombre hace que los dirigentes potencien la idea, le pusimos una traba, ¿eh? Fíjense ustedes que hay control. Pero es una patente cambiada que tiene el mismo fin, el mismo objetivo, el mismo daño, la misma extracción. Yo los invito a que revisen entonces. ¿Por qué la ley de limitar la extranjerización del terreno? No es más ni menos que aportar la razón de ser de algo que dijo Grobo Copatel, visitando a Fabián Ferraro, otra cosa aquí. Que el rey de la soja, que tiene altísimos vínculos porque la soja genera rentabilidad. Grobo Copatel dijo acá en Moreno, junto a Fabián Ferraro, otra cosa. Que ya no era la instancia de quien tenía la propiedad de la tierra. Lo dice alguien que sabe de esto. Grobo Copatel señaló, hoy es quien arrenda la tierra, es decir, quien la alquila. Ya no importa tenerla, la alquilo. Así que pueden limitar la extranjerización. Van a alquilarlo todo. Pero vamos a decir que hay un proyecto que limita la extranjerización. Mientras tanto, Grobocopatel y sus amigos le meten chips a la tierra para sacar la mayor rentabilidad posible. Más aún, el rey de la soja explicó acá en Moreno que el impacto ambiental, porque así se define, el impacto ambiental, no el saqueo y la destrucción de comunidades, sino el impacto ambiental, es decir, la gente no tiene nombre. Las comunidades no tienen identidad. Se llama impacto ambiental. Podemos decir daños colaterales. Ese impacto ambiental, ¿saben para Grobocopatel quién es el responsable? El Estado. El Estado que no controla. Y quiero, porque ya están compañeros de clase aquí listos para ingresar. Te voy a pedir, Miguel, aunque sea un pedacito, para comprender qué es lo que, aún en este proceso de saqueo, lo que se viene es una exploración no convencional, que ya se va instalando. Ahora, la exploración no convencional es más destructiva que esta que hemos charlado hoy a lo largo de este programa. Rápidamente la cuarta parte, mira. Se está promocionando mucho, por ejemplo, lo de los hidrocarburos no convencionales. Sí. Nosotros estamos empezando a trabajar en el tema. Por ejemplo, veíamos un documental que se produjo el año pasado en Estados Unidos, que se llama Gasland, que, bueno, a nosotros siempre nos dicen que las industrias sucias las traen para Sudamérica. Sí, en gran medida es así, pero también en el norte se realizan explotaciones muy sucias y de alto impacto. Y el documental este muestra el alto impacto, cómo directamente se destruyen cuencas, tanto reservorios subterráneos como cuencas superficiales de agua dulce para extraer ese gas y esos hidrocarburos que están contenidos en el subsuelo. En forma más práctica, a ver, allí estaba. Es un adelanto, ¿no?, para no jugar con el diario del lunes. Se instala esto de lo no convencional. Lo dijo Javier Rodríguez Pardo. Hace 10 años, cuando escribió un libro, vienen por más. Lo corregí hoy en la nota. No, ya están. Y entonces, como de lo institucional no se puede esperar, porque los ejemplos abundan y sobran, que en nombre de frenar al capital, se le da más tiempo para el capital, para que el capital siga saqueando. Por eso te leía lo de Salta y Jujuy, que después de la exploración dejaron los pozos abiertos. Y hoy lo que se reclama es que tapen los pozos. Lo que se necesita es una rebelión, dijo. Lo que nosotros no estamos viendo desde aquí es que en distintas comunidades a lo largo y ancho del país hay una instancia de este tipo. Es una invitación a que veamos más allá de la coyuntura, de los discursos, del marketing, de las promesas, sino tengamos el honor y el desafío de mirar el sistema. Y por qué este es un modelo, como el que muchos definen, neodesarrollista, cuando estamos dentro de un sistema neocolonial. Hasta el próximo martes, ya vienen los compañeros de clase. En el caño aquel es el famoso oleoducto por donde se van los frutos como